El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Que inspira Fera 95.9 FM. Aquí pues celebrando otro precioso día que Dios nos da. Y gracias por estar aquí en la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y hoy pues, como siempre, me acompaña mi angelito. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Estás bien? Sí, estoy bien contenta de estar aquí nuevamente compartiendo el estudio aquí con mi amado esposo y con Martín, que está del otro lado del cristal. Martín, donde pertenece. Yes. Sí. Ay, no. En la cajita. No. Sí, y ahorita hablamos de eso, porque yo creo que él se metió en problemas por la llamada a alguien al Imar la semana pasada. Wow. Sí, pero ya llegamos, mi amor, a eso. Gracias a Dios que estaba dormida cuando yo puse el programa para escucharlo. Sí. Sí, bueno. Estaba bien cansada y entonces dijo, ¿qué fue lo que dijeron? No, nada. Sigue durmiendo. Sí. Sigue durmiendo. Bueno, que no vaya, cuando vaya renuevo, que se salte y, este episodio. Y yo no te hice el favor de contar esa editarlo, parte, no, editar, para nada. Qué bárbaro. Está uncut. Sí, no. Salió clarito. Sí, ay, ay, sí. Ya. Yo lo escuché otra vez. Yo también. Y me reí otra vez también. Te reíste. Sí. Te reíste de tus propias maldades. You know it. Ay, Dios mío. ¿Cómo te encuentras, Martín? ¿También? Muy bien, muy bien. Ay, sí. Tanto, muy bien. Ahí está. Ya, you're very excited. Sí, bien excited, sí, porque ya por lo menos tengo mi boca para atrás. ¿Tienes tu boca? Sí. Gracias. ¿Y quién te la quitó? ¿Dónde estaba tu boca? ¿No te recuerdas que te estaba en dolor? Estaba con pastillas y qué sé yo. Ah, verdad que pero sí. Pero gracias a todos los que estuvieron orando. De eso no me recuerdo, de tus maldades, sí. Oye. Sí. Pero gracias a todos los que estuvieron orando, el Señor ha hecho la obra y de verdad que... Pero fue una recuperación rápida. Rápida, wow. Bien rápida. Sí, todavía tengo un poquito de discomfort, pero no es nada. Ahora por lo menos... Bueno, hice hasta las maldades porque estuve comiendo lo que no se suponía, sí, que estuviera comiendo. Mm. I was eating Cheetos. Sí. Rico. So you had a good weekend? The weekend awesome. Estaba bueno. Yeah, bien relax. Iba a ir al farm, pero no pude ir al farm. No. A Timberley Farm, sí, pero... Tengo muy buena información, hay de actividades. Otras actividades por ahí que awesome. También interesantes. Sí, sí, sí, sí. Okay, sí. Queremos escuchar. Oh, wait. Antes que se me olvide. Sí, ¿qué pasó? ¿Te recuerdas la semana pasada que yo te dije que estaba tratando de alcanzar a alguien en un crucero? Sí. Me mandaron fotos. Sí. They were listening. Wow. They were on. That's... Georgie, thank you, man. Desde thank el you. Crucero, wow. Sí, de estaban rico. En St. Thomas cuando nos estaban escuchando. ¿Por dónde? Por la aplicación. Sí, yo le digo, papá, a la gente, la aplicación está arrasando. Sí, y se oye bien clarito, man. Ay, no, le puse otro filtro más bien ahí clarito. Y está todo bien chévere. Está bien rico, Soso. Gracias a nuestros radio oyentes que nos siguen que escuchando hacen donde esto quiera. Posible. Yes. Sí. Donde quiera, en St. Thomas. Los radio oyentes de Radio Fe son los más inteligentes. Son los mejores. Sí, claro que están sí. Están arrasando. Sí, sí. Y vamos a ver que sigan creciendo más y más nuestras, sí, radios. Y estamos aquí para servirle, para, yes, ser de motivación e inspiración para que usted lleve su vida al próximo nivel. Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Como todas las mañanas, vamos a empezar con un momento de gratitud a Dios. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Vamos, mira, gracias por el aire que respiramos, por cada onza de ese oxígeno que nos da, por cada latido de nuestro corazón. A veces pasamos por alto esos detallitos tan pequeños que Dios nos da a nosotros, que hacen una gran diferencia en nuestra vida, y aún más porque Él tiene tantos detalles con nosotros. Vamos a darle gracias por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer, porque en esa actitud de gratitud comienza nuestro gozo, y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Sí, pues únete con nosotros en esta oración de gratitud a Dios, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias en esta preciosa mañana por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por esta oportunidad de existir, de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y te damos gracias por suplir el aire que respiramos, el corazón que late en nuestro pecho, el alimento que diariamente nos sostiene. Y te damos gracias por nuestra familia y nuestros amigos y vecinos que nos acompañan en esta jornada. Y gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos traes y tú nos tienes. Y por guiarnos por tu luz, por perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra vida. Qué lindo eres, nuestro Dios. Y hoy te pedimos que en este agradecimiento tú nos ayudes a que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado. Que cada paso que tomemos brille la luz de tu gracia, para que el mundo pueda entender que tú eres real y contigo todo es posible. Y mientras estamos aquí en este espacio radial, ve tocando las vidas que necesitan fortaleza, aquellos que necesitan paz, sanidad, y tráelo a ellos un momento de reconocimiento de tu grande amor y poder y misericordia. Te entregamos este día en tus manos, que tú pues haga tu obra y que saltes maravillas en aquellos que esperan en ti. Ve llevando esta señal alrededor del mundo, en cada esquina donde nos necesitan, que aquellos que necesitan escuchar tu palabra y tener ese aliento de vida puedan conseguir estas palabras que les llenen. Gracias por todo lo que tú haces, lo que ha hecho y aún lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y le invitamos a ustedes a que participe en el día de hoy. Si usted desea llamar y participar, ahí está Martín al otro lado esperándole con una sonrisa y un hello, how are you? Sí, si usted desea participar, el número de teléfono a llamar es el 352-347-9576. ¿Y si quieren enviarle un texto? Mi amor, pueden hacerlo al 352-593-0095 y pueden también contactarnos. ¿Por dónde, Martín? Nuestra página de Facebook en Al Próximo Nivel, o también pueden ir a Radio Fe. Uh-huh. 95 Asia. ¿Sí? En el Facebook. De Facebook. Sí. Sure, óyeme, ya, porque yo me metí y vi las fotos que pusieron de la finca. That was nice, yeah. That was really nice. Pero vi que estaba mi esposa y mi nene y yo me dejaron a la Es que tú te fuiste por ahí. Cuando estábamos sacando, te fuiste, te escondiste. Y te busqué en los cerdos y no estaba, con los cabros y no estaba, con la gallina y no estaba. ¿De eso te metiste? Con las abejas. Ay, Dios mío. Estaba haciendo miel. Picando. Me quedaría sin nada. Estar a tu lado me ha hecho bien, más de lo que pedí, más de lo que soñé, y te tengo. De ti nunca me suelto. Te adueñaste de mi fe, de todo lo que hago en dañaste de mi corazón y me diste una nueva canción. Y ahora vivo lleno de emoción. Conocerte es mi pasión. Ya no tengo que ir a otro lugar, porque todo en ti lo pude ya. Y no volveré atrás, no. Yo nunca logré experimentar lo que hoy en ti puedo encontrar. Y te siento. Nunca me suelto. Llevo muy dentro. Mira, mira, mira, mira, mira, mira lo que has hecho en mi interior. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte. Y adorarte. Como te adueñaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero. Eres lo que a mi vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real. Que ya no deben buscar porque eres incomparable. Oh, mira. Con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM, mi amor. ¿Qué tú tienes por allá? ¿Ah? Ya ahorita vamos a hablar de eso. No, mi amor, qué buena está la música. Sí. Aquí estoy brincando de la silla. Esa es una nueva de Tercer Cielo. Sacaron una nueva versión de la misma canción este año y en iTunes se está arrasando, pero nosotros la tenemos en la librería Cibernética. Sí, pueden ir a nuestra página de internet, radiofe95.com, y vaya donde dice librería, y ahí bajo música, ya sea MP3 o CD, pueden conseguir la música. Algo que aprendí en esta semana es que aquellos que quieren descargar música a su teléfono de nuestra librería, tienen que también descargar la aplicación de Amazon. Oh, sí. Yes. Y si pues la descargan, entonces van a poder poder descargar música. Mira qué chévere, directamente a su teléfono. Y ahí después. Y ahí la tienen y la pueden escuchar cuando quieran. Yes. ¿Cómo fue, Martín? Creo que Martín. No, que tú te oyes con un poquito de eco. Sí, porque le subí el micrófono a... Ok. Llamaron, sí, tenemos llamadas. ¿Qué interrupción más linda esa? I'm so sorry. Dale. Llamó Moisés, sí. Reportándose, diciendo que todo está bien, que gracias por ustedes siempre estar ahí por todas las mañanas, todos los lunes. Gracias, Moisés, sí, gracias. Sí. Y también... Sigue andando por ese camino en seco, Moisés. En seco, si está mojado. Sí, dale. Este es otro Moisés, mi amor. Oh, otro Moisés. Sí, ese es otro Moisés. Oh, ok. Sí. Este es más viejito, que diga, más jovencito. También llamo Ada Hernández. Oh, sí. Sí, y manda muchos saludos. Qué rico, Ada. Primero, saludos. A ti no es. No, a mí no. No. Ah, es pues, a Yami. No sé, ya le extrañaba que no escuchaba de ella. Sí. Mi hermana Ada, ¿dónde está metida? Sí. Bueno, pues ella está diciendo de que nadie la llama a ella. Oh. Pero bueno, hay que llamarla, sí. Gracias. Entonces, por llamar, Ada. Dale, saluditos. Dale el número a Martín y nunca te va. No. Siempre va a tener una llamada, porque Martín. No, estoy muy ocupado. ¿Y cómo está? No, dale. Ese es Víctor, ese no soy yo. Oh. Entonces, mira, está José. Que diga, ella le manda muchos saludos a José porque es el cumpleaños de José. No. José Rodríguez, no. Hoy. Ya, ya. I didn't know that. Sí, yo lo oí cuando venía en camino y se me olvidó decirle happy birthday. Ah, pues ya ahorita le... Bueno, ahora yo sé que nos estás escuchando. Sí, happy birthday, José. Yes. Muchas felicidades. Sí, sí, había que comprarle un cake o algo. Sí. Bueno, después hablamos de eso. Sí, bueno. Entonces, también creo que cuando estaba colgando, creo que ella dijo que también le mandaron un saludo a su hermana. Mm. Ahí se me fue el nombre ahora. Maggie, sí, sí. So, Maggie, te mando un saludo a tu hermanita querida. Qué y bien. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, gracias, bueno, gracias. Llamada, sí. Y gracias por llamar y participar. Mi amor, nosotros tuvimos un fin de semana bastante atareado en Ocala, ¿tú puedes creer eso? Yeah, qué bueno. Espérate, es que déjame recordar. Hicimos tantas cosas. No, y por ahí después dicen que no hay muchas cosas que hacer, pero mira, habían tantas actividades que hacer, pero nosotros nos salimos con intención de hacer actividades. Lo que pasó fue que llevamos esta perrita a que recortaran el pelo. Ah, sí. Sí. Entonces, como estábamos por ahí esperando. ¿Y esa cara, Martín? Y esperando. ¿Perrita? Sí. ¿Recortarle el pelo? Sí, a Honey. Oh. ¿You never met Honey? No. No. Ni honey. No. Bueno, entonces nos quedamos por ahí dando vueltas y nos metimos al State Park, que ya ahorita pues Martín va a hablar acerca de una actividad que está sucediendo. Y hay muchas cosas sucediendo que a veces nosotros no ponemos atención, pero entramos y fuimos al village que tienen allí, donde que parece bien antiguo, de cómo vivían la gente antes. Y tú tienes una foto. Tenemos fotos. No, yo no quiero esa foto, yo tengo la carita así de triste. Oh, no, esa no. La vas a poner. Sí. Entonces nos metimos también al museo. Ellos tienen un museo bien interesante que habla acerca de la historia de Ocala y lo que encontraron ahí, indios que vivían cerca de ese río antes. Y la movie que hicieron también. Hicieron unas cuantas películas. Sí. Y para aquellos que no supieran, hubo un festival internacional de películas. Really? Aquí en Ocala, que fue un éxito terrible hace 2 semanas atrás, y dieron premios y todo. Y el premio de Lifetime Achievement Award se lo ganó un hombre local que hizo, que fue parte de la creación de Tarzán, de una de las películas de Tarzán aquí en Silver Springs. Bien interesante. Pero, hace 2 semanas atrás hubo como 2 o 3 semanas, ¿verdad, mi amor? Sí, reciente. Sí, quizás reciente. Fue el segundo año, eso, que es algo que va a estar continuamente. Entonces, todos los años no se va a estar haciendo. Sí. Y vinieron de todas partes, de África, de fue algo de internacional. Internacional vinieron. Ay, yo no me di cuenta de eso. No, y cerraron las calles para que pudieran comer afuera y de lujo. Fue terrible. Wow. Sí, pero hay que hacer planes antes de ir porque claro. Uno puede comprar un paquete que incluya, porque tiene una fiesta antes del evento. Sí. Puedes comprar para ver una película o todas las películas. Sí, un evento tú escoges internacional que está llegando a Ocala. Pues prepárense, que Ocala está creciendo y muchas cosas están sucediendo. Entonces fuimos al parque, fuimos al museo y después había un carnaval esta tarde también, este fin de semana. Ahí en la Mary Camp, que pusieron unas maquinitas y todo, y nos fuimos para allá. Qué chévere. Y ahí tenemos fotos también. Tenemos fotos de eso también. No, nosotros tuvimos como de jovencitos. Dejé el teléfono sin batería. Sí, no, yo pensaba que te iba a encontrar por ahí. Ay, verdad que sí. Yo pensaba que te iba a encontrar en un sitio, porque tú estás donde quiera que yo voy. Sí, pero no, fin de semana. Este fin de semana me escapé de Martín porque perdió la boca. No, él estaba de reposo en casa, comiendo. Tranquilo. Comiendo lo que no estaba supuesto. Sí. Y por eso fue que se recuperó, ¿viste eso? Sí, ¿tú crees? No. Sí. Masticando. Se fueron, no, yo creo que se fue las oraciones de los hermanos que estaban orando por él. Ah, eso fue. Sí, gracias por toda la oración. Pero bueno, qué bueno, y hay muchas cosas chévere sucediendo. Quédese en sintonía con Radio Fe porque queremos traerle lo más de los eventos, de cosas que están sucediendo. Nos enteramos también que habían perritos que llevaron a la Honda para que las personas que están buscando para adoptar. Sí. Y hay muchas actividades que suceden. Los niños podían jugar con ellos y eso. Y bien interesante. Sí, aquellos que quieran adoptar un perrito, que vayan al Marion County Animal Shelter. Que está en la Mary Camp. En la Mary Camp. Pueden ir ahí. El proceso es bien fácil. Uh-huh. Se lo hacen bien fácil. y se llevan un perrito a casa. Vimos varias familias yendo, buscando perritos. Y esos nosotros, ya están vacunados. Sí, te lo dan vacunado, te lo dan... ¿Vaccinados? Sí. ¿Operados? Uh-huh. Sí, te lo dan ya bien completito. No, eso no le duele. Y si tienes un perrito y necesita su vacuna, también lo puede llevar por allí. Martín, sí, ahí, que sepa. Ahí nada más que le dan de la rabia. Yo no tengo perrito, yo tengo... Animales. Animales. ¿Pero qué tipo de animales? Yo que pues hay osos, hay... No, yo pensaba que... Dijo, yo, sí. pensaba que yo tengo squirrels, yo tengo sí. Sí, bobcats. No, mira, parte de atrás. Oh. Sí, él me dijo, yo no tengo animales, yo no tengo perrito, pero tengo rabia. Eso fue lo que me iba a decir. Lo ve, mira. ¿Estará vacunado contra la rabia? Sí, sí, están todos vacunados. Bueno, no. No, tú. No, yo no. ¿Te falta alguna vacuna? Un montón. Yo creo que a mí también, ¿oíste? Tengo que ir para allá a chequearnos. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante y uno que es bien importante para todos nosotros, y es el proceso. Es cómo saber qué decisión tomar. Cómo saber qué decisión tomar. Sí. Y siempre estamos... con opciones de decisiones. Sí, no, mi amor, y es que nosotros decidimos siempre de lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer es todo basado en nuestras decisiones. Wow. Pero a veces se puede complicar la cosa cuando es algo más complejo. Sí. Y mira, entonces... algo que yo quiero que la audiencia sepa es que el cambio es bien ligero. Los cambios de la vida son ligeros. Hay muchas personas que creen que para uno cambiar hace falta mucho y que tiempo. Se tarda. No, para uno condicionarse es un proceso. Para uno condicionarse, para uno acostumbrarse y poner nuevos hábitos, sí, hace falta lo que se llama disciplina. Pero los cambios suceden en el instante de una decisión. Oye. En el momento que tú tomas una decisión, tu vida va en otra dirección. Lo que pasa es que las personas se confunden y piensan de que para llegar a donde quieren llegar va a tomar mucho tiempo. Entonces no, eso lo pone en un estado que dice, ay no, es muy largo, es mucho trabajo. Eso que no toman la decisión y se están deteniendo. Entonces, pero el cambio, como dices, mi amor, es al momento, que es una decisión. El cambio es una decisión que se hace al momento, instantáneo. Entonces dice, no, aquí. Entonces empiezas caminando por ese rumbo y vas haciendo varias decisiones que te llegan a la meta que uno quiere. Un avión que sale desde Nueva York para llegar a Florida está 90% fuera del curso todo el tiempo. Uh-huh. El piloto tiene que medir bien que ese avión pues llegue nuevamente a la numeración de la ruta que le toca para llegar a Florida. Si en una numeración cambia un número nada más, es decir, si están en 50 y se mueven para 51 y no lo cambian, puede llegar a otro lugar. Pero a otro lugar extremo. Sí. Pueden llegar a Hawái, a California, pero porque todo depende exactamente cuándo fue que cambió. Así también es nuestra vida. Oh, en el momento sí. de una decisión, si uno la toma, pues le lleva a otro rumbo. Y a veces, como tú dijiste, mi amor, hay sueños que tenemos y dicen, no, eso se va a tardar tanto que no tomamos la decisión hoy para ir en ese camino. Mira, Johnny, tú sabes, para darte el mismo ejemplo, yo oí una predicadora que ella es de Australia. Uh-huh. Entonces, ella quería ir a California. Ok, si el avión se vira 2 grados nada más, ella en vez de terminar en California desde Australia, termina en China. Uh-huh. Oh, yes. I was like, what? 2 grados nada más. Así mismo pasa con nuestras Qué vidas, increíble. Martín. Sí. Con una sola decisión. Una decisión. Te puede cambiar el lado. Rumbo de tu vida, es tu así. Destino, sí. de una manera increíble. O sea, es gracioso que ustedes estén hablando de esto, porque yo en mi carro, es más, en el break voy a ir al carro. Tengo un libro que yo siempre lo tengo ahí que dice Making Wise Decisions, de Pastor Stanley. Y es maravilloso. Ese libro es, bueno, anda conmigo todo el tiempo. Porque es que uno, como tú dices, una decisión incorrecta te cambia el rumbo de tu vida de una manera instantánea. Yeah. Sí. Ese libro, Martín, lo vamos a poner en la librería cristiana. Oh, sí. ¿De verdad? Yeah. Claro que sí. Es maravilloso. A mí me encantan mucho los libros de Making Wise Decisions. De ese pastor. Tremendo. Sí. Entonces, hoy queremos ayudarte a estar más pendiente y consciente acerca de las decisiones que nosotros tomamos. Hay muchas decisiones que las tenemos en automático. Sí. Y cuando llega a tomar esas decisiones, pues simplemente las hacemos sin pensar. Hay otras que cuando nos parece ponemos nosotros los frenos y no sabemos qué hacer, si a la derecha, a la izquierda, y a veces nos sobrecarga esa lucha de qué decidir. Y a veces tenemos demasiado de tantas opciones que no sabemos qué decidir. Y vamos hoy a hablarte cómo concentrarte, cómo poder tomar tu tiempo para tomar una decisión correcta. Hay decisiones que a veces hay que coger al instante, al momento, pero todavía te vamos a dar unas claves de cómo poder estar alerta a esas decisiones y cómo tomarlas. ¿Ya empezamos ya aquí? Sí, okay. Ya empezamos. Bueno, yo creo que algo bien importante antes de tomar cualquier decisión es saber en el estado que uno está. Bueno. Sí, si uno está no puede haber emociones fuertes, ya sean positivas o negativas. Si tú estás bien contento por algo y dices, sí, mira, hermano, mi amor, vamos a hacer esto ahora mismo. Sí, no. Tú tienes que saber que tú estás en un estado normal, calmado, mi amor, y no tomar decisiones. Yo me he encontrado con gente que tiene una idea y ya arrancan. Y quieren hacerla al instante. Y yo, pues... Ese soy yo. No quiero tampoco cortarle su emoción. Y no, pero tienen que medir porque tienen que saber si viene de un lugar de pasión, uh-huh, que es algo de verdad que uno quiere en su vida, o algo que fue motivado o inspirado por alguien, pero en realidad no es lo que es para ti. Uh-huh. ¿Entiende? Entonces, ya sea algo positivo, como dijimos, una emoción bien fuerte, te quita la habilidad de tomar una decisión correcta. Sí, porque tú puedes estar bien contento que algo te sucedió o algo, alguien te prometió algo o te ganaste algo y te pone tan... euforio. Sí, tan lleno de esa emoción, aunque sean emociones buenas y lindas y te sientes alegre, eso también puede... interrumpir una decisión correcta. Ya, y las negativas, mi amor, también. Y también si tú estás demasiado cansado, porque a veces, ay, no quiero ser parte de ese evento. No sé, un ejemplo, porque estás cansado, pero después te recuperas y estás bien y dices, mira, ¿por qué no fui voluntario en ese evento o algo? Es saber la condición que uno está. No puedes estar demasiado... De contento. Porque después dice, ay, ¿por qué me comprometí a hacer eso? Uh-huh. Si yo tengo otros planes que son prioridades para mí. Y en otro lado también no puedes tampoco tener emociones negativas. Muy, muy fuertes. Porque puede tener, por ejemplo, si está bien triste, puede tomar una decisión incorrecta bajo la tristeza. Porque a lo mejor tú quieres quitarte esa tristeza de encima y escoge hacer ciertas cosas que no son de beneficio para ti y después tomar decisiones que después te arrepientes. ¿Podemos hablar un poquito acerca de las personas que se sienten solas? Sí. Hay un consejo para aquellos que son solteros. Solteros, sí. Y se sienten solos. Pues no porque te sientes solo, es una decisión correcta para empezar a salir a citas para conocer personas. Porque si estás en una emoción triste y la única razón por la cual tú quieres ir a conocer personas es para llenar esa soledad, pues puede adopta un perrito, sí, porque tomas decisiones entonces que quita a... tus estandartes de la calidad de personas que tú necesitas en tu vida. Entonces, pues, coge a cualquiera. Dice, bueno, porque no quiero estar solo y Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo. Entonces, sí, se va. No, mi amor, yo he escuchado usan la personas que han dicho, ay, ¿cómo yo me metí aquí? Uh-huh. ¿Cómo yo dije que sí en esta situación? Me casé con este hombre y en realidad... Sí. No sabía lo que estaba haciendo. Entonces, o con esta mujer. Sí. Y también decimos sí, además, cuando estamos en esa emoción. Yo estaba leyendo en el libro que tú te metes dices sí a demasiadas cosas y después no chequeaste con la agenda y entonces tienes 7 cosas que tienes que hacer en el mismo día. Uh-huh. Y es una mala decisión. Sí. Ya. Tratando de hacer lo bueno. Claro. Pero es una mala decisión porque tienes demasiadas cosas. Quedas mal, entonces quedas como una persona irresponsable. Correcto. Y correcto. Entonces, bueno, seguimos aquí. No me escucho, mi amor. Sí. Bueno, ya sabemos que tenemos que estar en un estado tranquilo, balanceado, en paz, calmado, para tomar cualquier decisión, ¿verdad? Uh-huh. Pero para hacer decisiones correctas. Sí, uh-huh. Correctas. Ese es el rumbo que queremos. Uh-huh. También saber el objetivo, la meta que queremos. ¿Por qué queremos? Entonces, si estamos en emociones demasiadas de graves, alta, como si es positiva, alta, demasiada, fuerte, no vamos a poder ver bien los motivos por la cual vamos a coger esas decisiones. Exactamente. Porque estamos en una situación donde estamos simplemente envueltos en la emoción. Y tenemos que retroceder en la emoción y empezar a pensar acerca de los beneficios y las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. Exactamente. Porque a veces podemos tomar una decisión buena, pero que buena para otra persona y no para nosotros, porque no está en los planes en los planes que Dios tiene para nosotros, mi amor. No toda oportunidad es para nosotros. Uh-huh. Exactamente, eso tenemos que estar bien conscientes de que si tomo esa decisión, ¿a qué rumbo me lleva? Entonces tenemos que conocer el motivo. ¿Por qué tú vas a querer ir por ese camino o por el otro camino? ¿Y cuál es tu meta? Entonces eso es algo que uno puede evaluar, saber si eso es algo para mí o no. Sí. Bueno, cuando regresemos le vamos a dar un poquito más de eso. Mira, Martín mirándome como el profesor. Yeah. Sí. Cuando regresemos le vamos a dar un poquito más acerca de cómo hacerle eso, algunas técnicas para que pueda tomar buenas decisiones, ¿sí? Por ahora, pues, toma la decisión de celebrar el amor. Si esa persona especial está ahí que Dios le ha dado para compartir su vida, pues, cógelo ahora, dale un abrazo, un beso, y si no, pues envíale un texto y dile que está pensando en ello y disfruten. Siempre recuerde su historia. Guántese de la mano, mírese a los ojos y recuerde que Dios todavía no ha terminado. Y para mí, pues, you know who you are. It's me. It's you. Yeah. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Entonces Rachel. I love you. I love you more. Yeah. FM desde Summerfield, Ocala, Florida, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Usted se está gozando aquí con sus amigos en este su programa Al Próximo Nivel. Sí, que nos llamen aquellos que nos están escuchando. Si quieren participar en esta programación, llámenos aquí en los estudios al 352-347-9576. Nos pueden dejar un texto o un mensaje al 352-593-0095 y la página en Facebook de Al Próximo Nivel. Y mire, agarre su notebook, papel en mano, lápiz y apunte, porque esto está bueno. Eso está bueno. Sí, y otra cosa es, si tienen cualquier pregunta y quisieran enviarla como un texto, lo pueden enviar, dejarnos saber si tienen, si necesitan ayuda en este proceso, vamos a ayudarte, ¿sí? Vamos a darte nuestra perspectiva y tú no estás solo en este proceso. Todos nosotros necesitamos ayuda. Y tenemos que estar bien pendientes, especialmente cuando tenemos que tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. A veces las más simples tienen muchas, muchas implicaciones. Sí. Mi amor, entonces, ¿cómo debemos de empezar cuando se nos confronta una situación donde tenemos que tomar una decisión? Bueno, deberíamos de conseguir toda la información posible para poder tomar... para hacer la decisión de un lugar que estemos informados, que no sea, que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, coger toda la información posible que uno tenga. Pero también algo muy importante es saber cuando uno quiere tomar la decisión y no sabe cuál tomar, cuando se pone en esa posición, no solamente ver el resultado de tomar esa decisión, sino cuál es la línea de resultado. Sí. ¿A dónde es que te lleva? Paso a paso. De aquí, vamos a suponer, a un año, esta decisión, ¿a dónde es que tú ves que tú vas a estar? Sí. Y más adelante, 10 años, no sé, pero dejar correr tu imaginación y ver, ok, esta decisión, si decido, por ejemplo, hay personas que dicen para mudarse de un estado a otro. Es grande. Es una gran decisión. O también, si compro un carro nuevo, un carro de uso. Sí. Si rento o compro. Si me caso ya o espero un poco más, si vamos a tener niños ya. Hay muchas decisiones, pero tenemos que ver, es como ponernos en como si ya tuviéramos tomado la decisión y cerrar los ojos y decir, ok, ¿cómo yo me veo si tomo esta decisión? ¿A dónde es que me lleva? Y vamos a tener preocupaciones y miedos, no importa, porque cada vez que somos confrontados con una decisión, vamos a tener preocupaciones, porque las cosas van a cambiar, definitivamente las por cosas van supuesto, a cambiar. Por supuesto, sí. Y te decimos que no tengas miedo en el proceso, porque el cambio es necesario, y Dios va a darte oportunidades donde se van a abrir puertas, pero sí tienes que tener la educación parte de esa, de esas sí, opciones. Sí, porque por ejemplo, si si vas a un área, si te, a la hora de mudarse, si dicen, no, vamos a mudarnos, vamos a necesitamos mudarnos, cuestión de trabajo, que me transfieran a, tengo varias opciones, pero tienes que ver, si a ti no te gusta la temperatura fría, eso va a ser algo terrible. Entonces tienes que ver, conocer también un poco de la cultura, si te gusta la ciudad, si es muy campo el lugar, muchas de esas cosas, eso que es necesario saber la información de lo que va a relacionar a lo que la decisión que tú vas a tomar. No lo hagas a ciega. Lo mismo cuando te vas, cuando estás conociendo a alguien para casarte, busca información de esa persona, referido, pregunta a las personas que lo conocen, métete en el internet, chequea, investiga. Claro que no hagas decisiones a ciegas. Sí. Tienes que buscar toda la información que sea posible antes de tomar una decisión. Como dice mi esposa, haz la listita. Hay que hacer una listita de todos los detalles de cómo tú quieres esa persona y tú vas checking. O sea, los puntos. Checking. Una lista de ¿cómo una listita, fue? Vamos a poner, me gusta flaco, me gusta rubio, me gusta. Sí. Tu esposa. Que no fume, sí. Que no beba. Sí, ella hizo una lista y yo hice también. Todas menos. Yo califiqué en todas menos una. Menos una. Sí, sí, mi esposa está trabajando en una. En una, sí. Sí, yo hice mi lista. Ajá. Sí, y eso fue como, wow, digo, es que este es Johnny aquí. Wow. Sí, eso fue increíble. Sí. Pero bueno, es pues, como dije, eso te va a ayudar muchísimo a tomar una decisión. Por ejemplo, si estás buscando, como dice Martín, si ya tú tienes tu lista preparada, ya tú puedes eliminando. Dice, no, esa no. O, por ejemplo, de un carro, si tú estás planeando tener familia, niños, no vas a comprar un carro deportivo. O un carro de dos pasajeros. Entonces, esas cosas te van a ir ayudando a llegar a una decisión. Ahora, tengo una pregunta. Me mandan una pregunta por Facebook. Gracias por participar en el día de hoy y mandarme preguntas. Pues, la veo. No me la mandaron a mí. Martín, no te sientas mal, no te sientas mal. El próximo caso es que nivel. Llegó. La cosa que llegó y vamos a ayudar a alguien hoy. Sí, vamos a ayudar a alguien a llegar al próximo nivel. Sí, Martín, me ayuda a alcanzarlo. Sí. Bueno, esta es la pregunta. Y si tú tienes que tomar una decisión de momento y no tienes el lujo del tiempo para pensarlo, que es lo que debe de hacer. Ahora, este es mi consejo. Yo tengo algo. Te tengo un consejo. Okay. Este es el consejo mío. Uno ya debe de saber la visión que uno tiene para su vida. Entonces, lo que yo aconsejo es que tú tengas siempre una contestación preparada según el camino que tú quieres llevar tu vida, ¿sí? Entonces, va a haber decisiones ya, o oportunidades que se te aparecen de momento que tú vas a poder cualificar si son parte de lo que es el estilo de vida que tú has decidido tomar o si no es. Y si hay dudas, entonces uno debe de retroceder y no tomar decisión en ese momento para nada. No te asustes que a lo mejor esa oportunidad no te llegue nuevamente, sino que siempre Dios te va a traer oportunidades. Tú siempre vas a tener oportunidades. Y te voy a decir aún esto. Para aquellos que sueñan grande, no solamente vienen oportunidades, pero uno mismo las hace. ¿Sí? Oh, entonces, sí. Si tú tienes una misión para tu vida, ya tú sabes qué decidir. Te voy a dar un ejemplo bien fácil y bien simple. Si tú tienes que tiene una meta, es parte de tu estilo de vida, tiene una meta de perder peso, y ya tú sabes la cierta comida que tú has decidido a decirle que no. Entonces, cuando a ti te ofrecen, aunque haya hambre, aunque haya otras personas participando de eso, tú ya te has decidido a decir que no y te preparaste también. Comes antes de ir a ciertos sitios o a ciertas fiestas y te preparas de antemano para que no tengas la presión de decisiones en esa manera. Yo sé que esa es bien simple y bien fácil. Hay otras que nos aparecen que son más difíciles, como posiciones de trabajo, que a lo mejor te dicen tiene 24 horas para decirme si tú quieres este trabajo o no. Pues hay cosas que vienen de momento a presión, pero... Tienes que, si tienes una visión para la vida que tú tienes, se te va a hacer mucho más fácil decidir en el momento cuando se aparecen oportunidades de repente. Si, si está algo bien contrario al, al camino que tú quieres seguir, yo diría que no tomar. Sería como una distracción, un desvío. Y cuando hay dudas, es mejor, mejor no decir. Sí. Y si uno siente esa presión... Sí. Como yo siempre digo, tiene que tener esa paz. Pero como dice Johnny, back up, tú sabes, retrocede un momento y recuérdate de esto, mira, este es mi... ¿Y sabes qué? Es mejor primero decir que no y después decir... porque si dices que sí, entonces es mejor decir, mira, ahora no tengo una respuesta, entonces después regreso y te digo, pero... Yo no creo que si tú no tomes una decisión si tú no estás segura o seguro o si estás incómodo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos cuando hay algo que no debemos de decidir al momento o cuando debemos de esperar. Y si ya sabemos ya que esa decisión está fue decidida anteriormente ya en tu mente, entonces adelante. Esta es mi opinión, y mi opinión es la siguiente. Recuérdate que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas de un punto de vista de Dios. Exactamente. No el tuyo, no tu conocimiento, sino siempre ve, tener esa capacidad de ver las cosas de la perspectiva de Dios. Así es. Yes, definitely. Y dice la escritura que cuando nosotros necesitemos sabiduría, pedirle a Dios porque Él la da. Exacto. Dios la da en abundancia. Si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la da. Y más de todos, Él te va a dar sabiduría con paz. Eso es lo que te porque iba a decir. Cuando porque cuando tú sientes esa paz de la decisión que tú has tomado, ahí es, tú no tienes que más... Que cuestionar nada. Más nada, más nada. Ese es el, ¿cómo diría? El reloj o... O la evidencia. La evidencia de que estás tomando una decisión aunque correcta. Aunque todo el mundo esté contra de esa decisión, pero si en ti está la paz que Dios te ha traído a ti, dice la escritura que la paz que Dios da nadie la puede quitar. Y viene con sin duda y viene con una certeza que Él te va a ayudar. Ahora, también cuando viene una decisión para tomar, a lo mejor esa decisión en el momento... tú tienes paz para tomarla, pero tú no sabes cuáles son los próximos pasos adelante. Está bien, si tú tienes paz, ves adelante que Dios está contigo y te va a acompañar. Está bien, como dices, mi amor, si tienes paz, no tengas miedo de lo difícil que pueda ser en el camino, porque Dios va a proveer. Y el momento que tú tomes la decisión, también Él te va a despertar en ti las capacidades. Y también va a traer las personas que te van a ayudar. Todo va a caer en su lugar cuando tú sientes paz en tomando decisiones, cuando estás preocupado, cuando sientes ansiedad, cuando sientes la presión, cuando sientes que tiene que demostrar ciertas capacidades al momento, pues todo eso tiene que retroceder. La escritura también nos da ese concepto en Proverbios, nos dice que debemos de retroceder cuando no sentimos paz. Exacto. Martín. No, que ese versículo te lo voy a buscar ya mismo, pero mira este, en Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será liberado. Dios te va a dar esa sabiduría al momento. Amen. Cuando tú no sientas paz, pues no hagas las decisiones. No perdiste una oportunidad. Ganaste un tiempo para la próxima. Y a veces tomamos decisiones en el momento y eso impide que otras oportunidades mejores se aparezcan en nuestras vidas. Si deja que, si esa tiene que pasar, que pase. Que la vida está llena de oportunidades. Sí. Bueno, vamos a ir a un poquito de música. Ojalá que esto te esté ayudando. Si desea participar, llama al Tinta en el teléfono, puede contestar la tuya también. Sí. Pueden llamar al 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095 y por Facebook. Wait a minute, ¿vas a la página del próximo nivel? Sí. De Facebook. ¿Ya colgaste? Sí, ya. Era Víctor mandándole saludos, que el tema está bien bueno y que recuérdense que cuando toma una decisión, si Dios está en el asunto, está bien. Si no está en el asunto, no está bien. Yo después voy a decirte algo acerca de las decisiones y la confianza de Dios, porque Dios también pone responsabilidad en nosotros. Prepárate. Ay, ay, ay. ¡Digo! Del mundo a través de Radio Fe 95.com. Estamos tan contentos que tú te encuentras ahí escuchando la buena música y la nueva música en la frecuencia que inspira fe. Recuérdate que puedes pasar por nuestra librería cibernética y conseguir música como la que estás escuchando ahora mismo en Radio Fe 95.com. Sigue adelante y recuerde que con Dios todo es posible. Come on now. FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y aquí está Yami, pues como una loquita, porque le encanta esa canción. Déjame escoger. Déjame respirar profundamente. coger el aire para atrás. Le queremos recordar que nos puede escuchar también a través de Renuevo, renuevo.com. Le puedes conseguir también a través de la aplicación de Radio Fe, segundo botoncito debajo del live stream. Ahí se encuentra Renuevo y puedes escuchar esta programación de nuevo. Pero también ahí está Sin Límites, está El Gozo de Dios, está Luis Palau, está En Contacto, está Joyce Myers, Enfoque en la Familia. Bueno, olvídese, pues hay tanta programación más. Sí, mi amor, y ahí tienes entrevistas. ¿Dónde es que la pueden conseguir? Bueno, si va a Radio Fe, ahí mismo en la página de Radio Fe 95.com está la más reciente entrevista, que fue la de Yulisa. Y entonces en esa misma página están todas las entrevistas que yo he hecho. ¿Pero no están en Sin Límites y después Sin Límites en entrevistas? Bueno, sí, si la están buscando directamente Desde Renuevo. Desde Renuevo, si van a Sin Límites, ahí a la parte de abajo de la página van a conseguir otro botoncito que dice Sin Límites, la entrevista. Y ahí pueden conseguir, bueno, hasta ahora yo tengo unas cuantas. Estoy editando ahora mismo la de Patty. Oh. Sí. Y también voy a tener otra entrevista esta semana, bien interesante. No le voy a decir nada más, me voy a dejar ahí. No, esas entrevistas están bien impactantes, Estoy recibiendo personas, gente que dicen que le está encantando. Sí, testimonios que pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Claro que sí. Y las entrevistas que yo hago a estos artistas, estos ministros, pastores, escritores, se lo estoy haciendo para que nos ayuden en el proceso de nuestra fe también, porque todo el mundo pasa por momentos de fracaso, todo el mundo pasa por momentos de victoria, y yo le hago esas clases de preguntas para aprender de todos nuestros amigos. Experiencia, sí. Martín, ¿qué te pasó ahí? Te tiene una cara como... Está pensativo. ¿Qué piensas? Es que estoy traduciendo lo que dice el libro al español, porque el libro está en inglés. Sí. Entonces estoy concentrado porque ¿te parece ahí el doctor Martín? Sí, ya me dijeron Dr. Phil, pero está bien eso. ¿Sí? Yo I can take it. ¿Quién te dijo Dr. Phil? No. Vamos a tener que amarrarlo. No, olvídate de eso. Está bien, esos son amigos míos. Amigos. Supuestamente. Mira, esa es otra cosa, Martín. Uno escoge a sus amigos. Hay personas que no saben esto. Exacto. Pero tú tienes la habilidad de escoger tus amigos. No todo aquel que se acerque, tú lo consideras amigo o le puede... ¿Entiendes? Uno escoge esos amigos. No sé cómo salimos. Y cuando uno quiere mejor calidad de amigos, ¿qué uno tiene que hacer? Pedir sabiduría al Señor. Y también trabajar en uno para uno ser mejor calidad de persona. Eso es así. Claro, entonces, así uno va a traer. Uno tiene que pedir cambio para uno primero. Uno cambia primero. Sí. Uno no puede cambiar a los amigos, no puede cambiar a nadie. Eso uno se cambia a uno mismo. La familia es la que no se puede escoger, pero los amigos. Bueno, yo creo que un buen amigo es la manera de Dios. Muy buenos días. Pues darnos a... Cállate la boca, mi No lo danos alivio por el familia, ¿no? Bebé. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de cómo nosotros podemos tomar buenas decisiones, como, por ejemplo, qué vamos a decir, ¿sí? Que me muere el pastor anoche. El pastor en la... estaba diciendo anoche, el pastor... ayer por la mañana. El pastor decía que a veces nosotros no sabemos lo que vamos a decir, y nada más hablamos por hablar. Y nos sorprendemos cuando... Y nos sorprendemos. Dice, tú vas a ver lo que yo voy a decir cuando yo lo diga. Porque ni uno mismo sabe lo que va a decir. Yo tampoco sé lo que vamos a decir. Ay, eso no es bueno, mi amor. Eso no es bueno. Uno se mete en problemas. Bueno, ya los tiempos, el tiempo se nos está acabando. No. Y queremos dar unas cuantas prácticas más. No, todavía no. Sí. Bueno, lo que les recomendamos también es que haga una lista de las opciones. Ya después que uno tenga la información, hacer lista de opciones. No crean de que eso... Primero, educarse. Y el segundo, las opciones. Las opciones, exactamente. Uh-huh. Saber de que hay más de una manera seguro de llegar a donde quiere llegar o hacer el cambio que quiera hacer. Uh-huh. Entonces, hacer esa lista de las opciones que uno tiene. Y cómo vamos a poder, entonces, a veces no es bueno tener muchas opciones, pero bueno. ¿Cómo podemos ir eliminando esa lista hasta llevarla a una o dos opciones? Lo hacemos midiendo en las ganancias y las pérdidas de cada decisión. Bueno, si tomamos esta decisión, entonces se recomienda que le pongas, le puedes poner algo, un signo de más, uh-huh, un signo de menos, menos a cada decisión que uno, a cada opción que uno tenga. Uh-huh. Entonces mide el balance y ahí puedo ver. Pero también algo bien interesante es, mi amor, que uno categoriza las ganancias y pérdidas basado en los valores, sí, que uno tiene. Ahora, aquí nos podemos poner un poquito serio. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se creen que todo se puede y se puede enseguida y no miden la realidad del asunto. Entonces no miden que hay consecuencias para ellos, para familia, para todo lo que están alrededor de nosotros, y simplemente toman decisiones, como dijimos al principio, emocionalmente, y no hacen esto. Tienen que poner todo en la balanza, tienen que saber, sí, qué es lo negativo y lo positivo, y saber que las decisiones que nosotros tomamos afecta toda nuestra vida. Una decisión te lleva en una dirección totalmente diferente y lo hace en el instante que uno la toma. Sí, y quizás uno no vea el resultado inmediatamente. Uh-huh. Pero bueno, si tenemos que pensar, mi amor, en las personas que van a ser afectadas al tomar nosotros nuestra decisión, porque uh-huh, tomamos una decisión y no solamente nos afecta a nosotros, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente si eres casado, casada, si tienes niños. Entonces eso te va a ayudar también a ir eliminando esas opciones que uno tiene. Otra cosa, mi amor, es las prioridades. Uh-huh. Algo que te voy a decir es que quizás es el tiempo también, la temporada en que uno esté. Uh-huh. Porque tú puedes tomar diferentes decisiones según en la temporada en que nos encontremos. Y no hay nada malo de eso, sino es solamente las prioridades que pueden ir cambiando poco a poco según donde estés, en qué etapa de la vida nos encontramos. Uh-huh. No quiere decir que estés tomando decisiones malas o buenas, sino es, okay, por ejemplo, si estás, no tienes niños y dices, bueno, ¿qué prefiero hacer? ¿Estar más en casa o trabajar más horas o trabajar en nuestras finanzas? Ahí tú puedes decir, okay, bueno, yo creo que debo de darle bien duro, uh-huh, para estar mejor económicamente, para después tener a los niños. Y entonces cuando llegan los niños, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión? ¿Voy a seguir dándole duro al trabajo? Entonces ya ahí tú vas a ajustar esa decisión que tomaste. Vas a hacer un balance en poner primero a tu familia, uh-huh, en estar más tiempo con ellos y siempre cumpliendo con tu, todavía el trabajo es una prioridad. Pero va cambiando de lugar. Uh-huh. Y entonces eso es importante. Tiene números. Tiene números. Cuando tomo una decisión, yo creo que eventualmente tú puedes ajustarla según tus prioridades en la vida. Pero para las opciones que tenemos, también están, como dije, los valores de uno. Sí, y cuando uno no tiene buenos valores, tampoco tiene buena manera de tomar decisiones. Exactamente. Entonces, si ya tú sabes ya, y no solamente en los valores, sino en lo que tú crees, en tu creencia, en tu confianza en, uh-huh, Dios. Eso ayuda. Impacta muchísimo. Mucho en tus valores. Y para aquellos que están escuchando, que no, a lo mejor dicen, pero es que yo no practico cierta fe o no soy de esos que van mucho a la iglesia. No estamos hablando nada. Estamos hablando de tus valores. Tus valores, que es lo que, qué es lo que es moral para ti, qué es lo que es valioso para ti, qué es lo que tú pones primero en tu vida. Esos son los valores que tú tienes. Sí, sí, y puedes llegar al nivel como es el nosotros, que nosotros queremos que tú llegues al próximo nivel. Y ese próximo nivel es que tú puedas confiar, ya que no confías en el Señor o no eres creyente o lo que sea. Para que llegues a ese nivel, porque cuando uno tiene a Dios en su vida, las cosas se van mucho mejor, y mientras tú vas confiando más en el Señor, mejor tú puedes tomar las decisiones. No, y algo que me encanta, Martín, sí, es que Dios no desperdicia nada. No puedes tener el temor de ay, y si cometo algo malo, ajá, si o tomo la decisión mala. Exactamente. Entonces, saber de que toda decisión que uno tome, sabiendo que la estamos tomando de un lugar de amor, sí, de que estamos poniendo a nuestra familia primero, sí, teniendo esos valores bien en claro, aunque tal vez no sea una la mejor decisión. Exacto. Dios todavía la va a traer a un lugar que te va a favorecer. Sí. Aunque no la veas al momento. Es una manera bien fácil para medir nuestros valores. Bien fácil. Cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que ver nuestros motivos. Cuando vemos nuestros motivos, si nuestros motivos son egoístas, ahí está. Tenemos que entonces valorar, mirar nuestra mente en nuestros valores. Wow. Si son egoístas, tenemos que mirar nuestros valores antes de tomar la decisión. Si no son, si son más en general y están considerando todos los elementos de tu vida y el efecto que va a ser de todas las personas que están alrededor de ti, entonces estás en el lugar correcto para medir esas decisiones. Sí, por eso dije que cuando uno mide las ganancias y las pérdidas de cada opción, va a variar. Uh-huh. Y yo estoy hablando aquí así, veo que si tú quieres tomar mejores decisiones, entonces tus valores tienen que cambiar. Wow. Sí, sí, son ajá, valores. Porque van a cambiar según nuestros valores, pero si tus valores están de acuerdo a la palabra de Dios, mi amor, a lo que dice Dios, entonces tus decisiones van a ser siempre yendo al próximo nivel. Yeah. De mejor en mejor en mejor. Lo que estaba diciendo Johnny me dio un flashback bien tremendo de sí, de cuando yo era 30 años atrás. Sí, wow. Sí, ¿verdad? Que yo era bien egoísta. ¿Cuándo tenía? ¿Cuándo tenía 30 años? Tenía 27. Wow. No. No, tenía, no quiere decir ahora. No, tenía un poquito menos de eso. ¿Sí? Pero era una vida totalmente egoísta. Uh-huh. Y eso es verdad. Y o sea, veo. Cuando eres egoísta, las decisiones son malísimas, malísimas. Wow. Y veo. Ese flashback me llevó a decisiones financieras bien feas. Tú sabes, me metí en mucha deuda. Y eso pasa. Porque, wow, porque tú quieres las cosas ahora. Ahora. Entonces tú empiezas that's a decidir, right, yo me lo puedo comprar, ¿por qué no? Exacto. Y después vemos la mensualidad. Y decimos, pero yo puedo pagar $100. Sí, $100 sí, no es nada, pero tienes que pagar esos $100 por el resto de tu vida, por la casa de interés, porque no me diste las consecuencias. Sí. Mm-hmm. Hay que medir esas consecuencias. Hay unas tiendas por ahí que rentan para rent to own. Rent to own. Sí. Tengan mucho cuidado con eso. Hay muchas personas que lo hacen. Pagan la cosa 7 veces el valor. Esas compañías existen para robar. Porque es verdad, una de las cosas que hacen es robar legalmente. Pero una de las cosas que la razón por la cual existe son porque hay otras compañías que rentan televisiones y todo para un tiempo nada más, para adornar una casa que están vendiendo y después devuelven eso para atrás. Ya, eso es diferente. Eso es diferente, pero hay personas que dicen, pero si yo puedo pagar $50 mensuales nada más para una computadora nueva, lo hacen. Y entonces, pues no miden que los intereses son como un 400%. Por eso tenemos que estar informados antes de tomar una decisión y sales pagando esa computadora 3 veces el valor que hubieras pagado por una computadora. Sí. Si te encuentras en un estado de desesperación, aguántate y no tomes decisión. Y la manera emocional que nos sentimos cuando tomamos esa decisión, regresamos a eso. ¿Lo ves como todo es? Porque si salimos al mall y nos sentimos un poco tristes, entonces vemos algo que nos gusta a nosotros y tenemos la tarjeta de crédito y decimos, me la voy a comprar, yo me merezco darme un gusto. Tomamos la decisión en ese momento para sentirnos bien, pero esa decisión puede tomar otras consecuencias después. Una de las cosas que mi papá me enseñó mucho es acerca del efectivo. Si uno lo puede comprar efectivo, mejor es. Exacto. Sí, porque entonces a crédito es de largo plazo y es no es una decisión, es un compromiso. Yeah, cuando tú compras algo en una tarjeta, no es una decisión, es un compromiso. Sí, pero también está la disciplina. Si tú eres una persona que has llegado al nivel de disciplina, pues tú puedes hacer como yo hago, que yo, según lo que estábamos hablando la semana pasada, tú pones el presupuesto y tú sabes que cuando tú llegas a un límite de esa tarjeta y tú puedes pagar la tarjeta completamente cuando viene el statement, entonces tú la usas hasta ese nivel. Si tú te pasas de ese nivel, ya no estás disciplinado. Está peligroso. Sí, como aquí me están recordando, como dijimos la semana pasada, no vaya al supermercado con hambre. Exacto. Exacto. Y a veces esos son informaciones. Nos estamos educando en el proceso aquí para tomar mejores decisiones. Ahora que usted esté sintiendo su cerebro yendo al próximo nivel ahora mismo. Sí. Okay, ese dolorcito de cabeza es bueno. Que manténgalo, que algo está sucediendo en su cerebro, está expandiéndose. Sí. Mira, y deberíamos hacer esto como dos o tres partes, porque es que este tema es bien, bien profundo y la gente necesita conocer de este tema, de tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Yeah. ¿Tiene otros puntos más? Porque hablamos acerca de buscar ayuda. Ah, sí. Bueno, se puede consultar con las personas más cercanas de ti, con las personas que te conocen, para ver si te pueden ayudar de alguna manera a tomar una mejor decisión. Pero también es bueno buscar a alguien que sea neutral, porque quizás a veces la familia, los amigos dicen, ah, no, pues si es lo que quieres, okay. Y entonces no son bien, se balancean más a la opinión tuya ya y no van a ser... neutral. Sí. Y entonces, bueno, puedes pedir, puedes consultar con tus amigos, con tu familia que te conocen, o alguien y alguien también neutral. Sí, porque puede tus ser, amigos le van a decir, échale ganas. Exacto, y entonces, y si consultas, también no solo esa persona neutral debería ser alguien, un experto en esa área. Sí. Alguien que haya pasado también que haya tomado una decisión parecida, no sé, alguien que sea, que te pueda dar un poco de sabiduría, de conocimiento para y por tomar eso, nosotros a veces no invertimos en esa clase de ayuda, porque a veces tomas una inversión en eso. Sí. Y personas que están tomando decisiones en su vida y parecen que las decisiones que han tomado en su vida parece que no es el resultado de lo que quieren, pues deben de pedir la ayuda. Mira, hay consejeros, hay life coaches, hay mentores, motivadores, hay personas que de verdad a veces en la cultura hispana no buscamos, sí, no buscamos esa clase de ayuda. Eso yo no lo veo mucho en la cultura hispana. No, pero debemos de hacerlo. ¿Sabe el premio que es? Hay información que yo he conseguido por esa clase de ayuda que nadie en mi círculo me lo iba a dar. Personas que están en mi industria, que han hecho errores antes, que están tomando decisiones buenas, que se ve el resultado de las decisiones que están tomando. A veces pues uno le dice a ellos, mira, ¿qué yo puedo hacer para hablar contigo? Y a veces pues ellos tienen un método de consulta donde uno paga como $50 o lo que sea para esa clase de ayuda. Y eso vale, no se han intimidado. No, yo no estoy loco, yo no necesito ayuda. Y enseguida la cultura hispana dice, yo no necesito un psicólogo o alguien que me diga. No. Pero es necesario a veces. Diciendo, ¿cierto? No, que mis problemas son mis problemas, no tengo que decírselo a nadie. Sí, entonces se quedan ahí. Otro flashback. Sí. Y no buscan ayuda. Sí. Y lo bueno es cuando uno busca ayuda, esta persona no solamente tiene el conocimiento, el estudio en esa área, pero no está emocionalmente involucrado. Sí. Y mira, lo voy a llevar espiritualmente otra vez. Proverbios 24:5-6 dice, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros ahí está estamos. La victoria. Ahí estamos, en la abundancia de consejeros. Yes. Aquellos que quieren ser sabios tienen que buscar ayuda y un panel de personas, no solamente una persona, pero un panel de personas. Yo he tomado tiempo para conectarme con personas que han escrito libros en la materia que yo estoy tratando de porque yo le digo a ellos, mira, yo tengo estas decisiones que tengo que tomar. Ayúdame, ¿qué tú me consejerías? Si tú fueras yo, ¿qué tú harías? Y a veces nosotros por nuestro orgullo, decimos, yo no necesito a nadie que me ayude, yo no necesito nada. Y menos si la consulta viene con un precio. Sí. tiene mucho valor. Mira, una vez yo estaba pensando acerca de un nuevo proyecto que estaba haciendo, y era, mi amor, con Renuevo. Y este nuevo proyecto había que invertir no solamente dinero, pero tiempo y esfuerzo para hacerlo. Sí. Y yo estaba pensando, ¿será una buena idea? ¿Será una buena idea para hacerlo? Y sentía que sí. Pero todos los que estaban alrededor de mí me decían, no. Sí. Y bueno, algunos me decían, nada, eso es una locura. Y otros me decían, sí, que es bueno, pero yo quería saber de un experto, de alguien. Entonces yo me puse en línea y busqué a alguien que estaba, que estaba en la industria, que estaba haciendo bueno en la industria. Sí. Y me metí a tener esas clases de conversaciones y le pregunté. Y lo que me dejaron saber acerca de lo que yo quería hacer era que era una idea fabulosa, que la industria está creciendo en esa área, que podcasting es lo mejor que hay para las personas. Y yo dije, bueno, de verdad, y me enseñaron ciertas opciones y yo dije, pues vamos, echadnos para adelante. Y ahora mismo Renuevo existe por buscar esa clase de ayuda y esa clase de consejo. Tremendo, sí. Sí, también en Isaías 55... estoy dando muchos versículos, 8 al 9, que eso es bien inusual para mí. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos de la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Sí. Wow, así es. That's sabiduría. That's looking for sabiduría. Este es el primer lugar donde debemos de ir a buscar sabiduría, en la palabra de Dios. Sí, mi amor. Sí, tú te tenías una idea y se te fue. Ay, sí. Sí. Bueno, no, algo que yo quería comentar era cuando hablamos del festival, Film Festival, que hubo aquí, del señor que inventó la primera cámara bajo de agua. Uh-huh. Al principio, cuando él vino con la idea que las personas estaban haciendo, le hicieron un ridículo a él, sí, diciendo, este estás burlando. Loco, burlando. Pero gracias a Dios que él tomó la decisión de, a pesar de las opiniones de los demás, él siguió con esa idea y la hizo una realidad. Hay una exhibición donde fuimos ahí en State Park de esa cámara. Existe, está allí. Es un de verdad lo que es un cajón donde él metió la cámara. Y todo el mundo burlándose de él y diciendo, mira, que hombre loco, acaba de ganarse el Lifetime Achievement Award durante... Se lo ganó ahora durante el festival aquí en Ocala. Sí, y con eso lo que quiero decir es que cuando Dios pone algo en ti, sí. Uh-huh. Una idea, un proyecto, y algo que sea fuera de lo normal, uh-huh, no tengas miedo. Si tienes paz... Yeah, adelante. Yes. Que Dios te escogió a ti para hacer eso. Exactamente, así como. Y por eso es que a veces no es bueno buscar punto de referencia porque no lo va a encontrar, porque tú eres único. Busca consejo en personas que están haciendo lo mismo, pero no busque punto de referencia, a veces no se va a encontrar. Exacto, sí. Exacto. Ahora, Martín tiene algunos eventos que están sucediendo yes. y él quiere compartir con ustedes. Pongan mucha atención porque aquí en Ocala hay cosas interesantes sucediendo. Claro que sí. Y vamos a empezar con... Pero que lo tengo aquí en el teléfono porque me lo mandaron. Y está calientito, hot of the press. Here we go. Dice en... Ay, perdón. Me cogiste así desprevenido. Por aquí está. En la... Donde tú estuviste este fin de semana en Silver Springs State Park... Va a haber el primer Latin American Festival, donde van a haber juegos, precios, van a haber vendedores, música, van a haber comida. Sounds delicious. Yes. Y ahí va a haber un kiosquito argentino que van a haber unos sándwiches ahí de chuparse los dedos. Wow. Pero esto va a ser en el 5656 East Silver Spring Boulevard. En Silver Springs es donde estaba antes el parque de Silver Spring, donde están los botecitos con los flatboats. Todavía están los botecitos. Sí, van a estar ahí. La entrada va a ser $12 los adultos, $7 los niños. El gate va a abrir a la 1 de la tarde y va a estar como hasta las 8 de la noche. So wow. It's gonna be a long. Sí, sí. Qué rico. ¿Y eso es este fin de semana? Este fin de semana. El día, el día 10. 10 de... Perdón. El día 2. Si no me equivoco. Déjame. Sí, mayo 2. Okay. Mayo 2. Y para más información, les voy a dar el número de teléfono que es el 352-653-8370, que es el número del parque. Okay. Sí, yes. Entonces, ¿y había otro evento? Otro evento que este es en este fin de esta semana. El correo va a estar dando en sus buzones una bolsita en la cual ustedes pueden poner va a tener instrucciones adentro. Es para poner comida. Para poner comida, correcto, porque el siguiente sábado, el 9, ahí van a recolectarlo, o usted puede dejarlo en el correo que está al lado del Ocala Airport. Okay. Y también esto va a beneficiar a la gente, obviamente, que está bajo recursos o que necesita comida, y también a los estudiantes. Cualquier estudiante que quiera hacer volunteer work, traiga su papel de la escuela, el correo va a firmarlo y le van a dar crédito por el volunteer work. Qué bueno, está bueno eso, entonces. Sí. Mira esto. Nos van a regalar 4 tickets. Come on now. Para este fin de semana. Wow. Así. Bring it over, So, vamos a comer. Voy a traerlo. Eso es lo que iba a decir. Para rifarlos. Ahí sí se puede ir con hambre, mi amor. Yes. Yeah. Sí, ahí se puede ir con hambre. Eso, recuérdese, Latin Festival, este sábado, no se lo pierdan. Y apoyen. Hay algo que hacer este fin de semana. Sí, Ocala siempre tiene algo, Ocala. Eso es lo bueno de esta estación, que esta estación va a estar promoviendo actividades para la familia y para la comunidad. Sí, y pronto. Pronto, pero muy pronto. Va a haber algo. Sí, muchas cositas que nosotros estamos planeando. Mm-hmm. Vamos a ser parte de este movimiento revolucionario del crecimiento de Ocala. Sí. Pues, mi amor, le hemos ayudado a la audiencia acerca de tomar decisiones, y queremos que, si usted tiene cualquier pregunta, nos pueden mandar un texto. ¿Dónde pueden mandar el texto? El texto lo pueden mandar al 352-593-0095. Sí, y si quiere llamar, ya está ahí Martín contestando llamadas. Sí, al 352-347-9576, y también en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Al próximo nivel. Come on. Él está en toda, en el teléfono. Está en el teléfono, con los audífonos, con la computadora. Parece que está ahí, Mission Control. Parece que va a enviar un cohete para el cielo. ¿Vale? Ay, ay, ay. Sí. Antes de terminar esta programación, vamos a hacer una oración por todas tus peticiones, por todo lo que tú tienes en tu corazón, un momento de reflejo, de confianza en Dios, de fe. Y pues si tú necesitas oración y quieres dejar tu petición conocer, también nos puedes llamar. Y ya nos está acabando, mi amor, se nos está acabando el tiempo. No. Ya, es almost finished. ¿Qué pasó? ¿Qué dice para llamar tiempo? Martín. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? No. Mire, y también, por poco se me olvida. Me dieron una donación para entregársela a ustedes, porque todavía el Radiotón está. Sí, bueno, sí, está. Gracias, muchas gracias a todos los que. Sabes que me ha maravillado de cómo las personas han seguido contribuyendo, personas que se han unido a Misión 15. Tuvimos la semana pasada alguien que hasta dijo, no, 15, no, 20. Y empezaron a darle $20 por Misión 15, sí. Otra cosa es que nos estaban ofreciendo a ver si tú quieres poner una carpa de Radio Fe en el festival. Oh, wow. Tenemos que hacer algo, sí. Sí. Bueno. Martín se está volviendo loco ya. Nos van a poner como sponsors. Check it out. I'm gonna be Martín está trabajando. Martín parece que he wants a raise. Yo me voy a ganar el Volunteer of the Year. Sí. Wow. De Radio Fe. No. Tú vas a poner la categoría de Sistiles. Tú vas a ser el pionero. Adora. Sí. Adora. En la vida, de verdad, hay que tomar decisiones. Algunas de ellas son fáciles, otras son más difíciles, pero todas nos cambian. Y cuando nosotros tenemos decisiones para tomar, recuérdate quién es el que te guía. Cuando Dios es el que te guía, cuando tú tienes esos valores puestos en las manos de Dios, Él te va a enseñar lo correcto para hacer. Si tú tienes problemas, dudas, preocupaciones, confía en Él. Y tienes aquí amigos al otro lado del radio que también te están acompañando para que tu vida sea de grande victoria. En unos momentos vamos a orar por esa petición. Y nos puede conseguir a través del 347-9576, 347-9576 en Arico 352. Pero ahora, en todo lo que emprende en la vida, te toca a ti, sí. sufrido tantas veces. La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces. Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. Fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de cantar victoria, Dios ha sido fiel. Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. Oh, oh. Ahora sé que todo lo que pasé, de una forma u otra en la vida me ha servido para bien. Tropiezos definen mi destino, pues son parte de un propósito divino. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. Cuando estás arriba, pero cuando estás solo, muchos ni te miran. Pero aún así he visto que en la vida, para cada prueba hay una salida. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas este es tu momento donde vamos a unirnos en oración. Yo no sé por la cual las cosas que tú has pasado o los problemas que estás pasando, las circunstancias que a lo mejor te tienen ahora con opciones delante de ti, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios paz y sabiduría. Y recuérdate que con Él todo es posible. Sí, Padre Celestial, amado Rey, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en este espacio radial junto. Y gracias por este tema que tú nos has dado en el día de hoy. Ayúdanos a todo. Todos necesitamos tu guianza y tu ayuda para tomar mejores decisiones. Guía nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva. Danos tus ojos, tu manera de ver las cosas. También, Señor, ayúdanos a calmar nuestras emociones, para ver claro lo que debemos de hacer. Y Señor, enséñanos el camino en el cual tú nos estás guiando. Aumenta la calidad de nuestros valores para que nuestras decisiones puedan glorificarte y así poder brillar la luz de tu amor en el mundo. Y hoy te pedimos por aquellos que te están pidiendo definición y dirección, que en este día puedan sentir paz que viene de parte de ti y puedan ser guiados por tu mano. En estos momentos, Señor, presentamos cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, y cada una de esas peticiones. Gracias por tu promesa. Ve sanando, Señor, a aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan un toque en sus cuerpos de sanidad. Cambia ese ambiente, cambia ese dolor, y que ellos empiezan a adorarte y glorificarte por la obra que tú has hecho en ellos, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que sufren emocionalmente y tienen problemas de depresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas y ellos puedan ser libres para adorarte. Te pido por nuestros jóvenes y niños, que tú los guíes y les des sabiduría para que puedan ser la generación de fe que tanto necesitamos. Y por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro. Y que sigan ese camino que tú lo tienes para ellos, que sean luz brillante en esta humanidad. Y por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Sepan que tú eres real, que contigo todo es posible. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, simplemente dije estas palabras: Señor, te acepto como mi Salvador. Perdona mis errores y enséñame a vivir para ti. Si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. Nosotros, gracias, muchas gracias por dejarnos ser parte de su vida, y aquí estamos celebrando porque tu victoria es nuestra victoria, ¿verdad, mi amor? Así es. Y, bueno, y la celebración sigue. Sí, sigue la fiesta. Mantenga aquí en la frecuencia que inspira fe, no se mueva para nada. Si se mueve, se lo pierde y después se lo cuentan y no es lo mismo. ¿Verdad que sí? Martín, ¿cómo fue? Martín, préndeme. Mira, te prendo. Sí. ¿Te mira? No. No mucho, porque entonces olvídate. Dice, mira, recuérdate de esto. Dios sabe quién tú eres completamente. Oh, sí. Él sabe cuáles son las decisiones que tú vas a tener que tomar. Y no solamente eso, sino Él sabe cuál es tu llamado. So, mientras más tú veas la vida según la perspectiva de Dios, más fuerte va a ser tu habilidad de discernir lo bueno de lo malo y cuáles son las buenas decisiones que tú has de tomar en la vida. Así es. Wow. Con eso te lo dejo. Buen cierre. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, yo sé que yo voy a correr un día, no tropezarás. That's right. Come on now. Proverbios 4:10-12. Cógelo de tu tío Ortiz, que está ahí al lado. Amén, santo. Recuérdate, ama mucho, sirve mucho y da mucho. Así es. Hasta gracias, Martín. Gracias. Sí, te queremos tanto. Eso fue un cierre de oro. Uh-huh. Sí, bien, bien dicho, Martín. Bueno, fue Dios que lo dijo, pero. Sí. Bueno, esperamos que temas como este sean de gran beneficio para ustedes. Y si están interesados en algún otro tema, por favor, déjenos saber. Mándenos un texto